campamaros tienen formas raras. A veces casi un niño te sorprende. Otras veces un hijo, una muchacha amiga, un vecino, un cuñado, un compañero de oficina, un cobrador, un quintero, un centro forward, un obrero, un campesino, un estudiante, el profesor fulano, la maestra del nene, el farmacéutico, el cartero, el albañil, el deportista, el guarda, el conductor, el canillita, un médico, un dentista, un alfarero, un cañero, un poeta, un vendedor de flores, un folclorista, un contador, un ingeniero, la novia, la hermana, la empleada de tienda, la secretaria y la peinadora, el callado, el tímido, el chistoso, el negro, el blanco, el triste, el olvidado, el que no polemiza con el hambre, el que se enferma de asco, el que no aguanta más, el que no justifica la tortura, el que no está dispuesto a que lo pisen, el que quiere vivir. Debajo de la piedra está el pamaro. En cada esquina. En cada transeúnte. Anda como cualquiera por la calle. Toma café contigo. Te saluda. Le da el asiento a una mujer preñada. Mira piernas. Va al cine. Hace sus cosas. Junta bronca. Trabaja. Tiene hijos. Y les enseña que la vida es digna de vivirse de frente. El pamaro se arma. Se pertrecha, porque hay tigres que quieren devorarlo. Pamaro es quien pelea a la vez que construye, quien levanta banderas de combate y ama abiertamente. Y Pamaro es el aire, el otoño, cualquier día de sol, cualquier mañana. Pamaro el yin, el yang. Pamaro el tao. Pamaro el horizonte y la alborada. Tengo un pamaro para vos. Es tuyo. Tu pamaro es el camino rojo hacia la libertad y más allá. Empezaron con Manelli, la siguieron con Mitrione, dicen que lo ejecutan si el gobierno no se pone. La ilara, ilara, ilara, ilara, ilara, ilara, ilara. Tienen para ayudar otro yanqui y un macaco. Si el gobierno no se pone, le van a dar pata abajo. La ilara, ilara, ilara, lara, ilara, lara, ilara. Les mandaron lanzagases, bayoneta, represión, pero el pueblo ha dicho basta y los manda al paredón. La ilara, ilara, ilara, lara, ilara, lara, ilara. Y apretaron al gobierno y los yanquis se alarmaron porque vieron que aquí mandan los comandos tupamaros. La ilara, ilara, ilara, lara, ilara, lara, ilara. Por América ya brillan los emblemas tupamaros. En la hora de los pueblos y vamos a liberarnos. La ilara, ilara, ilara, lara, ilara. Cuba es territorio libre y nosotros lo seremos. Tenemos una consigna, o vencemos, o vencemos. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Y apretaron al gobierno y los yanquis se alarmaron porque vieron que aquí mandan los comandos Tupamaros.